casa de amor. Sevilla madrugadora, la Venecia rocosa, desde el filo de la aurora al morado atardecer, y al través del encaje de los diseños, esta copla la llega como un cuchillo. Picadita, picadita, picadita de viruela, con la cara morenita del color de la pajuela. Nadie le dice bonita, nadie de amor la camela, como un lirio se marchita sentadita en su cancela. Y el aquel de su penita por Sevilla corre y vuela. No se casa esa mocita porque tiene la carita picadita de viruela. Oculta en la celosía, dolor en lo vio llega. Le dijo, se entraña mía, quisiera contigo hablar. Y hablaron hasta de amores, mas siempre al anochecer, pensando siempre dolores. Ay, Dios mío, si me ves. Y una noche que hablando salió la luna, se cayeron las torres de su fortuna. Picadita, picadita, picadita de viruela, qué dolor de dolorcita, si un amor no la consuela. Uno le dijo bonita, por él la niña se cuela, y al ver la señaladita no ha muerto por la plazuela. Y el aquel de su penita por Sevilla corre y vuela. No se casa esa mocita porque tiene la carita picadita de viruela. Un hombre pasó una tarde cantando coplas de amor. La niña cerró cobarde los vidrios del mirador, y el mozo que la cantara volvió otra vez a pasar. Los ojitos de esa cara yo los tengo que besar, y al través del encaje del lobicidio, derechito a la niña fue el estribillo. Picadita, picadita, picadita de viruela, con la cara más bonita que la flor de la canela. No le vuelvas la carita ni bien a quien te camela, y escucha dos palabritas sentadita en tu cancela. Y verás que a la amiguita por Sevilla corre y vuela, que se casa una mocita, aunque tiene la carita picadita de viruela. Se ha casado dolorcita y al año vaya canela, nació la flor más bonita de toda la callejuela. Sevilla, la mijita, puso fin a la novela. Ha nacido una rosita de una madre picadita, picadita de viruela.